Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Viernes, sí señora, sí señor. Finalmente, y finalmente. Casi siempre después del jueves, ¿no? Sí. No, pero se pasó volando la semana. ¿Tienen espíritu de viernes? Sí. Siempre pasarla tenemos bien, espíritu de viernes, martes, lunes. Yo vivo con espíritu de viernes. ¿Usted vive con espíritu de viernes? Yo vivo con el Pepe. No, yo vivo enchufado toda la semana, entonces tengo espíritu de lunes, martes. No tiene nada que ver martes. Una cosa con la otra. Nada enchufado laboral. Enchufado usted. Digo acelerado, más bien. Claro, el viernes es un espíritu de relajar. Se relaja. Sí. Empieza a bajar un cambio. Sí. Porque hay viernes que son festivos. Yo con dos cambios apenas que baje estoy bien. Pero los viernes festivos también son relajados y festivos. Claro, por eso bueno, a eso me refiero con el Pepe. A eso está bárbaro. Tomárselo todo un poco más con soda. Por favor. Hoy está justamente comentando eso, que recién creo yo que hace mes y medio he logrado encontrar ese equilibrio donde aquello que no puedo definitivamente resolver no me puede hacer insomnio. Qué bien, muy bien. Bueno, está bien, vos decís que no porque sos un hombre sabio, pero ¿sabés lo que me costó a mí entender? Lo que produce insomnio es el insomnio. O sea, cuando pienso en el insomnio, ajá. Me produce insomnio. Bien. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, Graciela? Pero muy bien, muy bien. Con ese espíritu de viernes recordamos que estamos comunicándonos al 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Espíritu de viernes estamos regalando hoy para los que se comuniquen con los tres últimos números del DNI, dos libros. ¡Qué bueno! Muy bien. Muy bien. Bueno, y sabe que aprovechemos porque hay gente de vacaciones, hay más oyentes que los habituales, lo estamos sintiendo. Hay mucha más gente, hay gente que se va incorporando, espero que definitivamente también, a la audiencia de Bicentenario y de Radio Nacional. Estamos realmente creciendo. Creciendo. Eso, ¿sabés lo que me pidieron ayer por mensajito en el plenas vacaciones de la ciudad? Que hiciéramos un programa sobre eso, sobre cosas para chicos a lo largo de 200 años. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rápido. Lo vamos a hacer rápido. A mí me pareció divertido porque me empezaron a tirar ideas. Que los chicos pescador... ahora parece que están todos en el subte. Porque la cantidad de chicos... No, y en la calle Florida. La calle Florida. Ahí. Yo creí que estaba, digo, no sé, debe ser algo para chicos esto. Parece. Viajar en subte. Viajar en subte, yo llevaba a mis chicos a viajar en subte y íbamos en la... Sí, se sigue usando esa adelante, costumbre. Se sigue usando. Está buenísimo. No sabe lo que hasta es. Hasta yo me divertía. Después le cuento. Bueno, hoy va a ser un tema también, vamos a tener muchos mensajes. ¿Sabe por qué? Porque hoy nos ocupamos de... Señor Jaime, qué suerte. Me metieron en una alfombra. Me arrollaron y me ataron como un matambre. Y poco faltó para que, como buen matambre, me cortaran en rebanadas. ¿Rebanadas? Escúcheme, tío Goro. Una vez lo ayudé a escapar, ¿recuerda? Lo ayudaré una vez más. Pero por el amor de Dios, devuélvame a mi hija. No tenga miedo, tío Goro. La policía no le hará nada si usted me entrega a mi hija. Yo lo protegeré con mi cuerpo para que no puedan hacer fuego contra usted. Mientras yo esté delante, no podrán hacerle nada. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Por qué estás así conmigo? Qué linda estás esta noche. Quiero olvidar todo, Gloria. ¿Olvidar qué? No creo haber hecho nada que pueda disgustarte. Dame un beso. Francisco, por Dios, que no puedes. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué? Prefieres al abogado, ¿verdad? ¿Es eso? ¿Crees que no tengo ojos? ¿Que no vi cómo te insinuaste con él? ¿Cómo puedes decir eso? Porque es cierto. Te portaste como una cualquiera. ¡Mentira! Tú me pediste que fuera amable con él. Cállate, por Dios. ¿No ves que no estamos solos? No se preocupe. Lo haré pagar en el hotel. No le conviene. Sí. Si usted me permite. ¿Dinero también? No puedo aceptarlo. Son suyos. Usted me los dio creyendo que iba a ganar. Está bien. Para que pueda decir que una vez usted también dio limosna, ¿se los podré devolver? No. Cuando me vuelva a encontrar, dará vuelta la cara. Puede ser. Entonces, que tenga suerte. Era un pretencioso estúpido. Se creía que todas las mujeres de a bordo se enamoraban de él. Estaba acostumbrado a las conquistas fáciles. Tema bicentenario del día. Las divas del cine argentino. Mirtha Legrand, Delia Garcés, Zully Moreno y Olga Zubarri, heroínas del Hollywood porteño, que es bien distinto que Hollywood. El Hollywood nacional. Nacional, sí, más que porteño. Nacional. Aunque se filmaba más que nada en estudios de Buenos Aires. Sí, pero nacional. Nacional. Deliciosas criaturas perfumadas y evanescentes, eso, como era el cine de esa época, ¿eh? Viviendo entre orquídeas, teléfonos blancos, comedias livianas, pero también dramas pasionales, ¿eh? Había de todo un poco. Los autores de esa época eran fantásticos, los directores. Sí, sí. La iluminación de esa época no ha sido superada. Es todo un tema. Mujeres que marcaron época en blanco y negro. Exacto. ¿Eh? Las divas del cine argentino. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. No es una sorpresa enterarse de que entre el panteón de las divas del cine argentino de los años 40 y 50, una diosa protagonizó la película más surrealista del surrealista español Luis Buñuel. Y más sorprendente todavía es que les diga que se trata de aquella hermosa ingenua Delia Garcés. Alguien la llamó la orquídea del cine, aludiendo a su belleza delicada y distante, y tal vez a esa condición casi omnipresente en las divas argentinas de casarse con sus directores y productores y vivir la vida real en palacio como damas de la alta sociedad. Estaban allá lejos. Delia Garcés siempre fue un misterio. Cuando tenía 18, era Delia García, y como comparsa del Teatro Cervantes no cobraba un peso. Pero ella, su madre viuda y sus dos hermanas lo pasaban difícil y decidió que debía ganar dinero. En 1937 su mamá habló con Chas de Cruz y las fotos que le tomaron para el casting le permitieron conseguir un papelito en la película Segundos Afuera, que fue un producto barato de Chas de Cruz y Alberto Echeverri, en el que también debutaron otras adolescentes que todavía se llamaban María Luisa Zambrini y Eva Durante, que después se llamarían Malisa Cini y Eva Duarte. Unos años más tarde, Delia Garcés y Evita estarían en veredas muy enfrentadas. Habrá que esperar 15 años muy movidos para el encuentro entre el español surrealista y la damita aristocrática del cine argentino. Mientras tanto, a partir de aquel bolito en una película, el cine descubrió el imán de Delia Garcés y no paró de filmar. Viento Norte en 1938, dirigida por Mario Sofici, 12 Mujeres en 1939, dirigida por Luis Moglia Bart. También en el 39, La vida de Carlos Gardel, junto a Hugo del Carril, película que ella no tenía ganas de hacer, donde el director Alberto de Zavalía y la estrellita en ascenso se descubren y se enamoran para siempre, y eso no es ficción. El cine va a convertir a Delia Garcés en una presencia inolvidable, y al menos en sus primeras películas ella se entregó pasivamente a la cámara una y otra vez, pero no correspondió ese amor. Siguió filmando Gente Bien con Manuel Romero, Muchachas que Estudian también de Zavalía, dijo no a dos películas que quedarían para la historia del cine, Prisioneros de la Tierra, no quiso viajar a Misiones, y Los Martes Orquídeas. Se rumorea que Zavalía tuvo mucho que ver en esos no. Claro que con este director y productor en su vida, Delia Garcés cotizaba como la estrella más cara, llegaba a cobrar 20.000 pesos por película, pero recelaba de la cámara. Dijo una vez: en el cine, usted no puede crear un personaje aunque trate de hacerlo. Depende de la fotografía, del encuadre y del montaje. Le cortan un plano y lo que usted creyó que iba a quedar perfecto se evapora. ¿Qué dirían Laurence Olivier y Meryl Streep de eso? Lo cierto es que en aquellos años, y tal vez para siempre, Delia creyó mucho más en el teatro y eso la devolvió como una actriz más aplomada al cine. Por fin, en la película 20 años y una noche, ella concreta su sueño de trabajar junto a Pedro López Lagar, volverían a reunirse en Concierto de Almas, y con un libro de Alejandro Casona. Pero Delia logra su consagración como actriz en el papel de Nora en Casa de Muñecas, cuya dirección Zabalía se la confió a Ernesto Arancibia. En medio de los años 40, Delia Garcés y Zabalía hacen campaña por la Unión Democrática contra Perón. Siguen filmando y en 1951 viajan a México, se habla de un exilio, y allí se dará el encuentro de esa estrella de un cine argentino afectado que alguien describió como viejo antes de nacer, con un español exiliado de Franco que empieza a renovar el cine. Delia sería la protagonista de Él, una película que Buñuel rodó en 3 semanas de 1952 y que cuenta la relación enfermiza de un hombre con una hermosa mujer. En su propia vida, Buñuel fue un hombre extremadamente celoso, según lo contó su mujer Jean Runcar en sus memorias. El director se quedó fascinado con la novela de Mercedes Pinto, que a su vez tenía un marido celoso y que cuenta la historia de un psicótico paranoide, obsesivo y temeroso de perder a su mujer. El cineasta dijo que era la favorita entre sus películas. Cuando descubrió el personaje de Francisco, dijo que lo estudió como a un insecto. Y el célebre psicoanalista Jacques Lacan, amigo de Buñuel, proyectaría una y otra vez él a sus alumnos como claro ejemplo de paranoia. En esa ficción, Francisco Galván es un joven soltero, religioso de buena posición social y casto. Un jueves santo en la iglesia, durante la ceremonia del lavado de pies, su mirada divaga por los peregrinos hasta que bruscamente se detienen los pies de Gloria, que es Delia Garcés. A partir de ese momento la buscará y enamorará, a pesar de que ella resulta ser la novia de su amigo, el ingeniero Raúl. El amor que parece nacido de la locura no parará nunca y los celos patológicos de Francisco van a condicionar todo lo que pase luego en la trama. En la extraña película de Buñuel, Delia, antes que componer un gran papel, es la obsesión del personaje encarnado por Arturo de Córdoba. Él fue recibida casi como un bodrio por el público mexicano, decían al principio que les daba más risa que las películas de Cantinflas, y por muchos críticos que no entendieron los códigos revulsivos del cine de Buñuel. Y no obstante, hoy está considerada como su obra maestra, y hasta el legendario Alfred Hitchcock le rindió un homenaje rodando escenas parecidas en su película Vértigo. Delia regresó a la Argentina y siguió filmando y haciendo buen teatro, hasta que en 1959 abandonó para siempre el cine sin que quedaran muy claras sus razones. Hizo pocas apariciones en la tele, pero a pesar de que fue funcionaria del Fondo Nacional de las Artes, incluso en la última dictadura, eligió para siempre el perfil bajo hasta que se murió de viejita en 2001. Quedaba claro que ella pertenecía a otro mundo. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Por ahí me queda aclarar que Delia Garcés, cuando viaja a México, ya es una estrella muy taquillera y que, por supuesto que en México se conocía y se veía mucho cine argentino, de manera que para Buñuel no era ningún incógnito. No, había bastantes actores y actrices argentinas en México. Sí. Y muchos mexicanos venían a Argentina. Es que fue un tiempo, claro, de muchísimas coproducciones. Sí. Entre esos dos países, que fue un momento muy glorioso del cine latinoamericano, además. Sí, sí, sí. No es solo el momento argentino. Ahora, vos sabés que la mirada de dos, un cineasta y crítico y otro crítico, como Edgardo Kosarinski y Alberto Tavia, ellos son muy críticos del cine argentino de los años 40. Dicen que era un cine que, por la iluminación que tenía, parecía que estaba como revestido de polvo y que las películas eran viejas antes de nacer. Dice que los trajes que usaban las actrices y actores parecían haber sido usados en películas anteriores. Bueno, es una mirada muy particular muy y particular. Depresiva. Me hace acordar a las críticas que invariablemente son horribles y descalificantes que hace El Amante. Ajá. A cualquier cosa que tenga un tono popular. era indudablemente un cine que cumplía el sueño de muchas personas, ah, sí, de ver un mundo que no conocía y que le quedaba al alcance de la mano con divas, digo, que en las que se podían reflejar. Cuando las chicas comenzaban a imitar los peinados y la forma de vestirse y todo lo demás, eran obviamente fenómenos populares. Claro, yo no sé si Boquitas Pintadas no habla de personajes inspirados en ese cine. Claro que sí, claro que sí, pero desde un marco de un respeto. Y había una estética, pero la estética de los contraluces fuertes, ese tipo de contraluces, las perspectivas largas, eran de cierta vanguardia, eran expresionistas. Absolutamente. En algún aspecto. Ajá. Absolutamente. Bueno, dice Kosanecki, admite que él además se radicó en Francia mucho tiempo, hizo cine allá, admite que estaba más inspirada o más parentesco con el cine francés que con el cine de Hollywood. Y por otra, no, de hollywoodense no era nada. Nada. No era absolutamente nada hollywoodense. Era muy inspirado en el cine europeo. Sí. Y de ahí surgió además el tema de tener tanto autor potente. Recordemos que Borges y otros autores de ese nivel fueron llevados al cine, digo, claro, en cuentos, en dramas y en policiales. Uh-huh. Y bueno, una señora que la tocaremos en otro momento, pero la película Safo, por favor, sí, con la señora Mecha Ortiz. Sí, exactamente. Bueno, el cine, bueno, las divas, en este caso, del cine de los 40 y los 50. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Bueno, opa. A mí en el reparto me tocó la figura. Me tocó la señora de los almuerzos. La figurita difícil. La tiene difícil. Atrás suyo en la tele ahora. La figurita difícil. No sé, porque yo escucho radio, no miro tele. Mal que hace. Me tocó la figurita difícil. Pero digamos una cosa: Bicentenario no se achica, ni le hace asco a nada. Aclaremos. Por eso hoy en el programa dedicado a las divas del cine nacional vamos a hablar de la Chiqui Legrand. Sí, señores, este programa es pluralista y nosotros no somos de arrugar. Igual que Mirta, que pese al paso del tiempo, tampoco se ha arrugado. Mira el zurdaje, ¿eh? En efecto, ella demuestra que si se tiene alguna moneda y un cirujano plástico cerca, o tal vez varios cirujanos, la piel se puede mantener tersa y juvenil, cosa que no se puede afirmar con otras partes del cuerpo, entre ellas el cerebro. Pero como en televisión la piel aterciopelada suele ser más útil que las neuronas, que después de todo no se ven, la chica es una ídola total de la pantalla plateada. Nació en Villa Cañada, Santa Fe, y fue bautizada como Rosa María Juana Martínez Suárez, nombre que le llevaba mucho tiempo decir. Quizá por eso más tarde se lo operó y se puso otro más fashion, Mirta Legrand. Respecto a la fecha de nacimiento, existe. O sea que no era parienta de Michel Legrand, el director de orquesta, ¿no? Por él, seguro. Respecto a la fecha de nacimiento, existen algunas controversias. Hay historiadores que opinan que nació en Villa Cañas antes que se fundara Villa Cañas. Y los más malos dicen que a sus primeros almuerzos asistieron Saavedra Castelli y Mariquita Sánchez de Thompson. Según estas versiones de muy mala leche, digamos, en uno de esos almuerzos la Chiqui le habría dicho a Moreno esa famosa frase: algunos dicen que con usted se viene el zurdaje. Otros, en cambio, ubican su nacimiento en fecha más cercana, durante la presidencia de Derqui, la época de Roca o la primera presidencia de Irigoyen. Ajá. Lo cierto es que esta diva debutó como actriz en cine en Hay que educar a Niní en 1940. Su único antecedente es que había participado en el corso de la Avenida de Mayo de ese año disfrazada de lagarterana. Y vamos a explicar que así se llamaban a las nacidas en Lagartera, que queda cerca de Toledo, que no tengo la más mínima idea de cómo se vestían o qué pasaba en ese pueblo de Lagartera. Y parece que en esos años pasar del corso al cine no era tan complicado. La película de Niní la hizo junto con su hermana gemela, Aurelia, que también se operó el nombre y quedó Silvia Legrand. Un dato curioso de estas hermanas mellizas es que comenzaron teniendo la misma edad, pero con el tiempo Silvia pasó a crecer más hasta convertirse hoy en la hermana mayor y Mirta en la menorcita. Es evidente que a Mirta le gustó esto de las cámaras de cine en ese momento, ya que se abrazó a ellas y no las soltó jamás. Entre sus películas más famosas están Los Martes Orquídeas, que recién comentaba, de 1941, con Juan Carlos Torri, Enrique Serrano y Jorge Salcedo. En el 43 filma Safo, Historia de una pasión, con Mecho Ortiz, que era el personaje principal, Roberto Escalada. Este film, Safo, tiene la particularidad de haber sido la primera película argentina prohibida para mayores de 18 años, lo cual era un motivo para que todos fuéramos a verla. La chiqui estaba lanzadísima, carajo mierda. Para mejorar la imagen, graba luego La pequeña señora de Pérez, con Juan Carlos Torri, La casta Susana, María Celeste en el 45, y sigue la saga de La señora de Pérez con La señora de Pérez se divorcia. Ese mismo año en que se divorciaba en la ficción, se casa en la realidad con Daniel Tiner, que era un cineasta francés cuyo nombre hacía juego con Legrand. Era una época en que estábamos muy franceses todos. Ella se casó a los 19 años y él casi con el doble, 36. El amor es así. La pareja tuvo dos hijos, Marcel y Daniel. La chica siguió filmando películas a lo loca, con mucha mansión con escalera, mucho teléfono blanco, mucha guaturé, mucho vestido de noche y muchos galanes. Mirta trabajó con todos los sex symbols de su época. En el 45 hizo Cinco besos con Roberto Escalada y luego bajó a uno solo, pero en la nuca. Así se llamaba la película, Un beso en la nuca. Es una sensación rara, sí, esto. Qué raro título. Sí. Y luego Pasaporte a Río, 1948, con Arturo de Córdoba y Francisco de Paula. Y siguió, y siguió. Una de las últimas fue La cigarra no es un bicho, en el 63, que ya ponía sobre el tapete una institución. Ya abiertamente picaresca, ¿no? Picaresca. Y en el 65 filmó su última película, Con gusto a rabia, con Alfredo Alcón, que debía ser un pibe. En 1968, de la mano del zar de la televisión, Alejandro Romay, quien según él inventó todo, Mirta comenzó una segunda vida. Dejó de trabajar para hacer plata y poder comer y comenzó a comer para hacer plata. O sea, achicó el, un paso. Ese año comenzaría con Los almuerzos. Costumbre que con algunas interrupciones, paso de canales, estuvo en casi todos o en todos, se mantiene hasta el día de hoy. 48 años comiendo frente a cámara, no deja de ser un número considerable y un esfuerzo importante para el duodeno. De la televisión vienen sus frases y actitudes más recordadas, como cuando le preguntó a Roberto Piazza: te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponete que adopten un chico, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación hacia su hijo? Sin comentario frente a esto. La cara de Piazza vale verla en YouTube. Vale la pena entrar ahí y verla. Muchos dicen que la chiqui, observen que no digo la anciana, porque no está mal, es inimputable. Yo creo que ella sabe bien lo que hace. Pero bueno, como decía el pensador, la libertad es libre. Y la señora puede estar tranquila porque hoy por hoy el cuco de la televisión privada no es la censura, es el rating. Pero eso es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Ahora escuchamos a los oyentes de Bicentenario. Hola, buenas tardes. Qué bueno que estén hablando de Delia Garcés. Tenía uno de los rostros más dulces y más lindos del cine argentino. Para mí fue inolvidable Casa de Muñecas. Y bueno, además otras como Olga Zubarri o Tita Merelo, la grande Tita Merelo. Bueno, por suerte algunas de esas películas se pueden ver todavía en las trasnoches de Canal 7, la TV pública, que en estos días estuvieron dando La Casa del Ángel con Elsa Daniel, Graciela, donde aparece Susana Campos. Bueno, me encanta el tema que están tratando. Me gustaría también participar en el sorteo del libro. Soy Verónica, del barrio de Lugano, y mi documento termina en 787. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa de Alperín. Yo sé que hoy van a hablar de divas argentinas. Me gustaría mucho que hablaran de Lolita Torres, que proyectó el cine nuestro a lugares tan lejanos como la Unión Soviética. Muchas gracias, Luis es mi nombre. Hasta luego. Sí, buenas tardes a todos. Estaba acordándome de la película Casa de Muñecas que filmó Delia Garcés. Hubo otras versiones norteamericanas y francesas, pero ninguna tan buena como la que filmó en nuestro país, Delia Garcés. Casa de Muñeca de Ibsen, maravillosa. Yo no sé por qué no la pasan por televisión, por lo menos en Canal 7. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Soy Rosa y vivo en Flores. En el ciclo que dan de cine en Canal 7, pasaron Casa de Muñecas. Sí. Como dije, está considerada una consagración como actriz, por fin, de Delia Garcés, que pasó tanto tiempo siendo la carita nada más, ¿no?, del cine. Le decimos también que Tita Merelo, Lolita, van a ser objeto de otros programas de Bicentenario. Son otro cine. Acá Lolita nunca fue una diva de teléfono blanco. Claro. Era otra cosa. Y Tita expresa otro tipo de cine también. Exactamente. Era una diva, por supuesto, pero de otro. Y las dos fueron cantantes. Sí. Exacto. Pero la actriz Tita Merelo merece un programa especial. Sí, claro que sí. Van a estar Lolita, Tita Merelo y otros personajes célebres también del cine van a estar en Bicentenario. Ahora, las noticias de Radio Nacional, después el único informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más divas del cine argentino, hoy dedicado a Mirtha Legrand, Delia Garcés, Zully Moreno, Olga Zubarri. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, la efeméride de hoy es de linda. ¿Quiere decirla? ¿Cómo no, Catita? Un 23 de julio de 1884 se realizó en Montevideo la famosa payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza. Por eso es que en la Argentina hoy es el día del payador. ¿Sabe, Catita, que hay que tener mucha destreza para ser payador? Ay, claro, Pepe, por eso mismo, para probar nuestra destreza, le quería decir, ¿qué le parece si hacemos una paliada entre nosotros, no? Bueno, ¿cómo no, Catita? Me encantaría. Ay, eso sí, Pepe, nariz roja no tengo. ¿Y para qué quiere nariz roja, Catita? ¿Y para qué le voy a querer? ¿Para la payada? ¿No hay que disfrazarse payaso? No, Catita. La payada es una improvisación en rima sobre un tema a elección. Ay, Pepe, si es así, no sé si me animo. Bueno, dale nomás. Mire, para romper el hielo voy a empezar yo. Y usted me contesta. Yo soy un hombre de humor y me gusta la alegría. Usted es mujer de valía y sus chistes lo mejor. ¡Ay, Pepe, qué maravilla! Bueno, ahora me toca a mí, a ver si me animo. Si de cultura se trata, yo soy la más culturosa. No soy nada modestosa y me pasa la mayonesa. Pero, Catita, ¿qué rima es esa? Ay, Pepe, bueno, uno hace lo que puede, ¿no? No soy una empalladora profesional, yo. Además, tengo un hombre que me comería dos codos, las rodillas y las pantorrillas. Bueno, mire, mejor nos vamos a despedir, entonces. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Otra de las divas del cine que mencionamos al comienzo del programa es Olga Zubarri. ¿Cómo fue la carrera de Olga Zubarri? ¿Cómo fue la vida? Buenas tardes, soy Rómulo Berruti. Yo me voy a ocupar de una notable actriz de cine argentino que se llama Olga Zubarri, que la tenemos todavía con nosotros. Y ella empieza a hacer una carrera que va a tener un comienzo muy tímido a principios de los 40, cuando era realmente una adolescente. Era una extra de una película que se llamó Safo. Y después empezó a hacer una cantidad de películas que la convirtieron en una actriz distinta, creo que fundamentalmente por un aspecto. Ella no tenía la presencia de la gran diva a los Hollywood, que sí fue fundamentalmente Zully Moreno, que tenía el dibujo absolutamente del cine norteamericano, Olga Zubarri era más bien la mujer común, la mujer de la calle. Se parecía a cualquier señora de la clase media argentina y no tenía tampoco en su forma de encarar su trabajo ante las cámaras, en su manejo corporal, nada que la distinguiera como lo que podía de verdad entenderse como una diva. Y sin embargo, como tropezó con directores muy importantes y muy inteligentes, especialmente Christensen, con historias que siempre, como un destino que había empezado cuando era una chiquita de 15 años en Safo, siempre bordeaban esa sexualidad que podía ser escandalosa para su tiempo. Recordemos que hizo nada menos que El Ángel Desnudo, una película que sacudió a la sociedad argentina de una manera extraordinaria. La película en realidad no era gran cosa, pero Carlos Hugo Christensen la metió con Guillermo Battaglia, que era un escultor que necesitaba una modelo, y apareció lo que la gente tomó como el primer desnudo del cine argentino, que después tuvo que explicar ella en infinidad de notas que reprodujeron los diarios y revistas de la época, que en realidad tenía una malla transparente muy pegada al cuerpo y que con un efecto de luz y tomada de espaldas semilateral parecía desnuda y que no lo estaba. Para la gente, como era lógico, fue el primer desnudo del cine argentino y eso le significó a Olga Zubarri una presencia que después iba a ser definitiva. Y después siguió Olga haciendo siempre, buscando siempre películas donde ella tuviera la oportunidad de demostrar cualidades interpretativas. Es decir, es bastante interesante ver que en su carrera no hay esas historietas de amor blancas, rosadas, que remitían más bien a las historias un poco vinculadas al radioteatro, donde todo era absolutamente potable. Siempre había un costado espinoso, y yo creo que en parte por elección de ella, en parte porque lo que había hecho en los títulos que mencioné le daban esa categoría y esa chapa, siempre la llamaron para historias un poquito pesadas. Ninguna le pudo quitar el cetro de actriz inteligente, exigente y sobre todo valiente, porque de verdad era muy, muy joven cuando las circunstancias la pusieron al servicio de papeles que hacían que las señoras abrieran y cerraran las carteras con mucho nerviosismo y que los maridos tuvieran de pronto en el tranvía cuando regresaban a sus casas de barrio después de haber estado en el centro viendo una película de Olga Zubarri, un poco una carrera de ratones en su cerebro, pensando e imaginando cosas que la película ni remotamente mostraba, pero que sí sugería. Bueno, habría un capítulo aparte para ver las relaciones entre lo social y el cine. Claro. Por un lado pensando, tanto Olga Zubarri como Delia Garcés, como Mirtha Legrand, como Zully Moreno, creo, provienen de hogares modestos. Muy modestos. Y terminan convertidas en señoras millonarias, casadas, viviendo como ricas, y a la vez también tomadas en tanto divas como modelos, ¿no? De algunas de clase pagaron alta. El costo de no de, de eso, ¿eh? Algunas pagaron el costo. Ahora, yo en un rato les cuento la historia, bueno, de Zully Moreno. Pero es todo un tema, ¿no? Que la diva es aquella que proviniendo de hogares modestos, termina como no solo como un ícono. Claro, pero es que es la historia de la Cenicienta. Y esto es lo que las hacía queribles y entrañables a lo largo de sus historias. Seguramente. Y ¿no? Además, digo, por ejemplo, retomando a Chiquita. Ayer cuando hablábamos de qué hacer cada uno, yo le saqué el cuerpo a la jeringa de hacerla, porque a mí me despierta sentimientos controversiales. Ajá. Digo, yo, como cualquiera de mi época, que sí somos bichos televisivos, digo, adictos a la tele. La verdad que crecimos escuchando a la señora en sus almuerzos en las distintas oportunidades del país. Uh-huh. Las rosas rococó rosadas fueron como una cosa, y qué sé yo. Y es como la tía fascista que a nadie le falta en la familia. Claro, claro. Digo, es como un personaje entrometido en la familia argentina que saca lo peor y lo mejor de cada uno. Uh-huh. Y que también es la Cenicienta, porque empezó, claro, allá lejos, en Villa Cañá, con un moño grandote en la cabeza. Claro, lo que pasa es que tampoco se podía dar un fenómeno como se después de que hubiera una segunda generación hijos de las estrellas. Claro. O sea, claro, nadie era hijo de ninguna estrella porque no había cine. Claro. O sea, por eso que Mirtha salta del corso, fue reina del corso realmente, uh-huh, al cine. Pero digo, sí, lo que no, no se puede había, negar es que no había gente, no había estrella, había claro. que inventarlas. No, está bien, pero fueron muy bien inventadas. Y se claro. inventaron todas. Pero no se puede negar que la gente, más allá de todo el aparato de propaganda y de los productos del cine, erigió a estos personajes en ídolos. Y eso, y en muchos casos lo sigue. Pero erigiendo. La pucha, pero a claro, ver, ¿quién no sí. tiene una foto de su mamá? De su mamá en blanco y negro, tomada en tres cuartos de perfil, con el pelo arreglado, como las divas del teléfono. Como las divas del cine. Por favor, yo digo, ustedes hablan de todo esto y yo recuerdo la foto de mi vieja. Digo, claro. esto es así, son esas fotos, sí. esos vestidos, eso digo, y modestamente, la reproducción modesta de eso que estaban viendo en el cine. El modelo era la alta burguesía, la arquitectura, claro. las casas eran claro. la alta burguesía, eran todos médicos, tenían campo, andaban en coches importantes, qué sé yo. Después hubo otro cine, el Diego del Carril, que ya fue, ya mostraba otras cosas. Exactamente. Incluido, incluido el cine. En los 40, la clase media que se consolida va a buscar ese tipo de modelos. Del sueño, esto también se dio en el cine español. Se dio muchísimo en el cine español, se dio en el cine mexicano. Y al mismo tiempo esas mujeres eran buscadas después, incluida Myrtle Legrand, para hacer este otro tipo de cuestiones. Otro tipo de películas. Otro tipo de películas como para moverlas del esquema del teléfono. En algunas funcionó, en otras no. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. Ay, qué lindo para una dama. Para una, sí, Charles Aznavour. Para una dama como ella. Esta mujer de la que voy a hablar se retiró en 1959. Murió a los 79 años del mal de Alzheimer, pero mucho, mucho antes de esa retirada obligatoria por ese mal tan, tan cruel, ella había decidido que era necesario conservar la imagen de una diva. Interpretó una estirpe de divas que se caracterizó por la obsesión puesta en ocultar el paso del tiempo. Fíjate que al igual que Greta Garbo, en lugar de someterse a infinitos lifting, decidieron retirarse. Nuestra vernácula y no menos divina, Zully Moreno, tomó la decisión de negarse definitivamente a los flashes, las cámaras y las entrevistas periodísticas a los 39 añitos. Nada más que 39 añitos. Se llamaba Zulema Esther González Borbón, que tal vez, aunque tenga resonancias así tan reales como la de la Casa de Borbón, simplemente era la sucesión de todos sus apellidos. Pero su vida estuvo marcada por circunstancias propias de los personajes destinados a convertirse en mito, indudablemente. En principio, nació un 17 de octubre. Nació el 17 de octubre de 1920. Fue la relación que vinculó a su marido con Perón, Luis César Amadori, que fue preso y torturado por los militares golpistas en el 55, lo que la obligó a esta pareja a exiliarse en España. Ella era huérfana de papá a los 10 años. Su familia recibió un segundo y duro golpe al morir, poco después el hermano mayor. Como consecuencia, tuvo que buscar trabajo como Alberto, su otro hermano, para ayudar al mantenimiento de la familia. A los 14 años, nuestra querida Zully era costurera. Pero a los 19, la Cenicienta se presentó a un casting en los estudios de la calle Lima, donde hoy está Canal 13, donde se rodaba Cándida con Nini Marshall. El productor Luis Bayón quedó deslumbrado con los ojos y el pelo largo, oscuro, de una muchachita a la que encontró parecida a Anna Sheridan y que pronto se convertiría en rubia para sintonizar con los teléfonos blancos y su nuevo destino. A partir de ese momento hizo modestos papeles en Azares Rojos o Último Piso, que ese fue su primer protagónico. En 1941, y filmando esa maravillita, esa joyita pequeña del cine argentino que es Orquesta de Señoritas, conoció al director y empresario Luis César Amadori, con quien se casó en 1947. De 1941 también hay otros títulos en los que ella participó, como El Profesor Cero con Pepe Arias, Los Martes Orquídeas, Papá tiene novia, donde conoció a Ida Luz, quien sería una de sus mayores y más íntimas amigas. En 1943 comparte cartel con Mirtha Legrand en Su hermana menor. Y el mismo año protagoniza Stella, la primera película de gran presupuesto con deslumbrantes vestuarios y una escenografía así puesta al servicio absoluto de la magnificencia. Integró rubros estelares junto a galanes como Pedro López Lagar, donde hizo Apasionadamente y Celos, Ángel Magaña, Nunca te diré adiós, Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, que fue un éxito internacional de la época de oro del cine argentino y que hace poquito lo tocamos acá in extenso en nuestro programa. La glamorosa elegancia, la belleza, la sensualidad, distante porque era el estilo de la época, pero Zully era una mujer bastante más próxima que otros modelos de divas del teléfono blanco, coincidieron entonces con ese halo de estrellas infaltables, en donde había escaleras de mármol y donde siempre en alguna escena aparecían arrastrando la cola de un traje de soirée o de una bata de raso. Ella misma supervisaba los vestuarios. Para filmar La Mujer de las Camelias en 1952, inspirada en la novela de Alejandro Dumas, pidió que se le llamara un casting de vestuaristas en el que resultó elegido Horace Lanz, que de allí en más se transformó en su modista personal. Más de 70 películas, entre otras Nacha Regules, María Montecristo o Un Tono para Cristi, la llevaron al prestigio y la fama internacional de una escena que de una estrella que además llegó a demostrar dotes de intérprete dramática. Durante su exilio español recibió en 1957 el premio a la mejor actriz extranjera por su rol en Madrugada, pero fundamentalmente se dedicó en España a secundar al marido en el rol de productora. A partir de los años 60 se aleja definitivamente de la actividad artística y con el argumento de ya no soy noticia o prefiero dedicarme a la crianza y educación de mi hijo, se negó a cualquier producción periodística. Aún así, en 1963 obtiene el título de la mujer más elegante de España, otorgado por la prensa ibérica de espectáculos. Regresa de incógnito en 1966. El objetivo es que su hijo conociera el país. Después sus viajes empezaron a hacerse cada vez más frecuentes hasta que allá por 1970 se instala en un piso en Avenida Libertador. 2 años más tarde, Romay la tienta para sustituir a Mirtha Legrand en los almuerzos y ella se niega rotundamente. Rehuía la noche porteña y sin embargo en 1976 se la vio con su marido en el estreno de Anillos para una Dama. Pasaba largas temporadas en su casa de las afueras de Punta del Este. En 1977, poco después de nacer su primer nieto, muere Amadori. Se dice que no tuvo fuerzas para asumir la ausencia del hombre de su vida y se negó a asistir al velatorio. La depresión aumentó su aislamiento. En 1981 le pide a su amiga Hilda Luz que reciba en su nombre el premio con que el Museo del Cine la había distinguido por su aporte a la cinematografía nacional. Sí aceptó asistir en 1984 al homenaje que le tributó la productora argentina Sonofilm. Y su última aparición pública es en 1989, cuando Clara Zapetini la convence para aparecer en el ciclo del entonces ATC, Historias con Aplausos. La soledad en que transcurrió Zully Moreno sus últimos años tuvo muchas versiones. Se habla de la decisión de alejarse de la vida social. Había dejado de frecuentar aún a su familia más próxima, a sus nietos Jesús, Yara y Alex, y a sus sobrinos, hijos del matrimonio de su hermano Alberto, con la actriz Mimi Pons. Sin embargo, la realidad es que el mal de Alzheimer era lo que realmente en esos últimos años la alejó de la vida pública. Zully Moreno, una mujer que entró con categoría de mito a la historia del cine argentino del siglo XX. Una belleza incomparable. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Miguel de Quilmes, yo tenía 10 años, ahora tengo 78, y recuerdo a Adelio Garcés acompañando a mis padres al cine familiar de aquel entonces a las 6 de la tarde de un día domingo para ver la película La Maestrita de los Obreros, porque mi madre era devota de Adelio Garcés. Y en esa película también trabajó Oscar Valicelli. Y extrañamente, pudiendo haber hecho un papel de personaje más serio, se metió, no sé, a hacer un comicastro que daba lástima. No comprendo por qué Oscar Baliceri no siguió la carrera de actor serie. Pero fue una linda película. Eso es lo que recuerda de Delia Garcés. Buenas tardes, gente linda del Bicentenario. Quería felicitarlos por el programa en general y por el de hoy en particular, evocando a esas divas de la pantalla. ¡Qué maravilla! Como nombró Nora Mecha Ortiz y Olga Zubarri y Delia Garcés y esa gente que realmente, ¿no?, llevó el cine argentino fuera de nuestras fronteras. Les dejo un abrazo, quería participar por el sorteo de los libros. Soy Alicia del barrio Vélez Arce y mi documento termina en 420. Muchas gracias, felicitaciones a todo el programa y a Graciela Almada, que tiene una voz espectacular. Hola, gente del Bicentenario, ¿cómo están? Mi nombre es Sole, soy de Monte Castro, tengo 24 años y si bien no vi muchas películas de la época del 40 y 50, disfruto mucho de lo que están comentando y me gustaría participar del sorteo de alguno de los libros. Mi DNI termina en 627 y les quería decir que la verdad cada vez me convenzo más que la radio pública es la mejor. Un beso grande y que sigan los éxitos. Chau, chau. Bueno, hola, Graciela de Florida. Qué lindo tema, chicos, el de hoy, el de las divas del cine. Qué mujeres, ¿no? Yo, Mecha Ortiz, por ejemplo, Olga Zubarri. Bueno, la que desentona un poquitito es la señora Legrand, porque realmente nunca fue actriz, pero bueno, pobrecita. Hola, sí, este mensaje es para el programa de Alperín, recordarle que también Delia Garcés fue voluntaria del Hospital de Clínicas durante mucho tiempo. Muchas gracias. Para Santiago Varela, sencillamente impresionante tu columna sobre Mirtha Legrand, tu sagacidad, tu humor, qué buena descripción. Prócer, maestro, impresionante, me encantó, lo disfruté y me siento totalmente identificada con tus palabras. Muy bueno, Santiago Varela, te conozco de la revista Humor, brillante. Desde allá y bueno, hasta ahora vas increyendo. Bueno, un saludo al programa y al equipo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Varela, ¿qué tal? No, dejó el teléfono. La sobrina de Varela. Claro, la sobrina de Varela. Este es un chiste de la chiqui. Les cuento un dato, hablaba un oyente de La Maestrita de los Obreros, una película de Delia Garcés. ¿Sabe quién trabajó con ella? Un tipo joven que había sido ídolo del básquetbol y que empezaba en el cine y que se llamaba Armando Bo. Claro. Trabajó junto a Delia Garcés. Y para los que nos gusta, yo insisto con el tema de la teleadicción, los que han seguido la tele o la historia de la tele o la han estudiado, hay un programa en donde estaban Silvia y Mirtha Legrand, las dos juntas, que hacían de mujeres detectivas. Yo no me acuerdo ahora exactamente cómo es el nombre. ¿Ah, sí? ¿En la tele? En la televisión. En la tele, sí. Que tenía unos autores bastante interesantes, porque algunos de ellos fueron como desprendimientos posteriores o después se incorporaron al clan Stiebel y todo esto. Pero eran pequeñas historias. Ajá. De donde ellas eran detectives. Era bastante divertida. Hoy es medio de culto. Son ese tipo de cosas, claro, digo, que van apareciendo. Yo creo que estas mujeres cumplieron, decíamos con Graciela recién, primero fueron amadas por las propias mujeres, uh-huh, más allá de lo que despertaran en los hombres. Y segundo, despertaban un montón de fantasías que eran incluyentes con el crecimiento de las propias familias, claro, de la clase media, claro, incluso de las clases obreras. Con el cine más social había otro espejo. Uh-huh. Pero me parece que en ese sentido están internalizadas. Todo un tema, ¿eh? Las divas del cine argentino. Tenemos que decirles antes de irnos no solo de qué va a tratar Bicentenario el lunes, sino ya mismo quiénes se llevan los libros que hoy regala Bicentenario. Los ganadores son Alicia de Vélez Arfield, DNI 420, se lleva a Discutir Alfonsín de Roberto Gargarella y otros. Y Soledad de Montecastro, 627, los últimos números de su DNI, Romper una canción, es el libro de Benjamín Prado y Joaquín Sabina. Y gracias a todos los que participaron vía mail. Muchas gracias, porque fueron muchos, de verdad. Bueno, el lunes en Bicentenario el tema es prensa y poder en la Argentina. Qué relación tan particular, ¿eh? Ajá. ¿Cómo prensa saltamos, ¿no? y poder en la Argentina. Argentina. No, relaciones... puedo seguir hablando de Zulí Moreno. Relaciones non santas y de las otras. Prensa y poder en la Argentina. El lunes en Bicentenario nos vamos porque llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Que pasen un lindo fin de semana. Chao. No creo haber hecho nada que pueda disgustarte. La policía no le hará nada si usted me entrega a mi hija. No se preocupe, para que pueda decir que una vez usted también dio limosna. Era un pretencioso estúpido.